en un enfrentamiento en la casa de otro de los grandes cuadros del PRT, como era Domingo Mena. Un dato sobre Santucho, hay un libro de Seoane, María Seoane, si no le estoy pifiando, pero me parece que sí, que es muy bueno, que es una biografía. Él construye, a fines de los 60, previo al PRT, el FRIP. Sí. Que era el Frente Revolucionario Indoamericano Popular. Fíjate esta cuestión de lo indoamericano. Uh-huh. Y el chabón lo construyó a caballo, en Santiago del Estero. Iba a caballo a laburar, ¿no?, políticamente, y a convencer, diciendo, bueno, a ver, acá tenemos que terminar con esto de la dictadura militar, tenemos que construir una patria justa, libre y soberana, uno diría desde este ideario. Uh-huh. En realidad él se va formando en el marxismo, pero un marxismo indoamericano, muy popular, ¿no? Muy Mariátegui, ¿no? Mariátegui en Perú, que tiene que ver cómo se retoma la cuestión de Europa, ¿no? Ideas europeas, pero con un arraigo bien latinoamericano. Y de alguna manera la postura de Santucho, que esto va a generar muchas tensiones en la década del 70, porque ¿qué pasó? Cuando llega la democracia en el 73, Montoneros, como guerrilla, digamos, más desarrollada, vamos a decir, o organización de las más importantes en esa época por la cantidad de militantes, de lo que se piensa, porque en realidad siempre son a veces cantidad de gente detrás de una idea, es muy difícil también de medir. Pero Montoneros fue sin duda la más importante porque el peronismo fue mayoritario. Y el PRT de alguna manera siguió operando con el ERP, ¿no? Uh-huh. Que esto es lo que generó tensiones, ¿no? Tensiones. En una época no contra el Estado, sino contra los empresarios, pero que de alguna manera es ciertos operativos del ERP es lo que después hace que se endurezcan, digamos, lo que vendría después con las triple A. Uh-huh. Que es una etapa tan compleja, la del 73 al 74, porque es cuando muere Perón, que a mí siempre me gusta tomar distancia y analizar con todo el respeto a los actores. Uh-huh. ¿Bien? Porque muchas veces hay quienes sacan conclusiones o levantan el dedo y digo, mira, todos los que estaban ahí, digamos, en las filas revolucionarias estaban de acuerdo. Había muchas veces discusiones de la coyuntura, de cómo activar en la coyuntura. Y claro que después muchos en general no pensaban lo que se venía. Uh-huh. ¿No? A mí siempre me llama mucho la atención una anécdota de Urien, Julio Urien, que él era marino. Él fue de la camada de Astiz. Es escalofriante esa anécdota que él cuenta, que a él lo meten preso en el 72, que es cuando vuelve Perón, que ellos toman la ESMA. Él era marino. Uh-huh. Y era de Montoneros, ¿no? O sea, era un militar en la fuerza más antiperonista y más gorila, que es la Armada. La Marina. Y él era de Montoneros. Y ellos arman, digamos, un operativo para tomar la ESMA y, bueno, forzar que se quede Perón. Bueno, eso falla. Es todo un operativo muy interesante que él cuenta. Uh-huh. En algunos documentales. La cuestión es que a él después lo liberan en el 73. Lo meten preso y lo liberan en el 73. Y un con la liberación de los presos de Devoto. Claro, sí, creo que fue previo. No, no. Uh-huh. Recuerdo bien porque no sé si él estaba en Devoto. Pero la anécdota es que un contraalmirante, es decir, una de las máximas, un jerarca, digamos, de la Armada de la Argentina, le dice, Urien, ¿qué piensan hacer? Claro, porque sabía que el tipo era de Montonero. Que tenía orgánica, ¿no? La pregunta, ¿qué piensan hacer? Y el otro lo mira, ¿eh? Y el contraalmirante le dice, porque nosotros estamos dispuestos a matar 1 millón de personas. Uh-huh. Año 73, ¿no? Y vos decís, a mí cada vez que me lo cuenta Urien, me agarra un escalofrío, porque vos decís, tenían claro ellos, uh-huh, digamos. Para parte de la Armada, la que bombardeó la Plaza de Mayo. Es decir, acá, si ustedes avanzan, nosotros estamos dispuestos a ir por todo. Ir por el genocidio. Ir, ¿no?, por el genocidio. Es decir, el genocidio. Como un cálculo frío. Claro, claro. No, el tema ya de los excesos, me parece que de los supuestos excesos de la fuerza de seguridad o de las fuerzas armadas en contexto de dictadura, queda ya, se da por tierra cuando uno ve realmente que fue un plan sistemático, ¿no? Y que lo tenían planificado. Claro, y que de alguna manera, porque cuando se volvió la democracia se trabajó mucho la teoría de los dos demonios, entonces Mario Roberto Santucho quedó como un demonio. Como también Firmenich, otros militantes. Yo digo, ojo con eso, porque se logró con el kirchnerismo, y acá hay una tarea muy importante de otros militantes de derechos humanos, ¿no? Como recién hablamos con Martina, y que se trata de Dualde, ¿no? No Dualde el cabezón, el sabeca de Banfield, como diría Adería, sino Dualde, Eduardo, que es el, claro, el goalkeeper, diríamos, de un asesinado por la AAA, que hablo de el pelado Ortega Peña. Y Dualde hizo un, en el 2006, hizo un prólogo del Nunca Más, que es el segundo prólogo, donde él ahí rompe con la cuestión de la teoría de los demonios. Por lo tanto, la militancia popular que resistía en la dictadura, lo que estaba haciendo era resistir. Pero vos no podés comparar con el ejército, con las Fuerzas Armadas, que tenían un plan sistemático de eliminación. Uh-huh. Y donde de alguna manera, bueno, justamente a Santucho lo matan un 19 de julio de, del 76. Del 76. Es decir, que la guerrilla ya en el 76 no tenía la fuerza que muchas veces se le dio para dar cuenta. Claro, para justificar la masacre, ¿no? La masacre. En realidad, lo que más hubo en persecución es lo que pasó en la EDESMA y en otros, otras empresas, que es el movimiento obrero organizado. Es decir, lo que más le preocupaba a la oligarquía, más que la guerrilla, estaba la guerrilla también, pero eran sobre todo los delegados, delegadas y el poder sindical en la Argentina. Uh-huh. Pero bueno, como un comentario aparte. Interesante, interesantísimo. Y Santucho, un hombre muy interesante para leer en los debates del movimiento nacional, ¿bien? Porque Exacto. Él tenía una visión, podemos decir, muy antiperonista, en términos de decir que el peronismo podía hacer lo que planteaba John William Cook, que era una cuestión más, como diría también el Pablito Mono Lombardi, ¿no? Que hizo una actualización la semana pasada de Cook. Es decir, bueno, el perón colectivo es que esté en la clase obrera, que sea la que tenga que liderar, ¿no? Ser líder en un proceso de liberación nacional. Uh-huh. Ese era el debate en la época del 70, una época muy álgida, recordemos, en debates, porque justamente era la guerra de Vietnam, era la liberación en el norte de África. Si se decía acá, bueno, vamos por todo, acá se termina el capitalismo y logramos construir una patria grande, con también los sentidos que traía Cuba, ¿no? Uh-huh. El Che había sido derrotado en Bolivia. Exacto. Digamos, el panorama, ya después del 73, cuando Perón asume, lo habían derrocado Allende. Uh-huh. Entonces, por eso creo que el que tiene la visión más de futuro, Fidel Castro. Una anécdota más. El PRT va a pedir ayuda en el 75 a Cuba para armar la guerrilla. Y los cubanos le dicen, ustedes están locos. Ustedes no saben lo que se viene. No, porque los cubanos tenían la mirada ya más de largo plazo. Dicen, ustedes, hay que defender la democracia. Más uh-huh. allá de que tengan diferencias, hay que defender. No pueden armar la guerrilla allá. Uh-huh. Ya planteaba, digamos, una cuestión anacrónica a Cuba respecto de la lucha armada. Porque tiempo después, déjame meter una anécdota más cortita, bastantes años después, 94, cuando sale Chávez de estar preso, que lo va a ver a Fidel para recibir instrucción militar, y Fidel le dice, esta es la batalla de las ideas, ¿no? Sí. Que fue, yo pensé que era una tesis más de, bueno, acá la vimos en el 2003, cuando fue en Facultad de Derecho, sí, que fue como lo más grande que dejó Fidel, es la batalla de las ideas, ¿no? Sí. Esto ya no es la violencia en la política, sino la argumentación, los medios, la cultura como campo de batalla. Pero no sabía que al PRT le habían dicho ya eso en el 75. Sí, pero porque en realidad después se va a dar, bueno, que es la otra efeméride de hoy, que tiene que ver con los sandinistas. Uh-huh. En realidad lo que ellos veían es que era un error, digamos, lo que pasaba en la Argentina, de salir a ser un foco guerrillero en el norte. Uh-huh. Obviamente que uno no está diciendo acá, la verdad la tenían los cubanos, digamos, en realidad Osvaldo Bayer tiene una anécdota con el Che, que le dice que era imposible hacer la guerrilla acá en la Argentina como Cuba, porque claro, cuando es la Revolución Cubana, muchos van a Cuba y después quieren traer esas ideas acá. En realidad lo que le dijo Osvaldo Bayer al Che, que es una anécdota, es no, acá te hacen puré las Fuerzas Armadas en poco tiempo, es muy difícil confrontar con esas Fuerzas Armadas. Bueno, por eso acá hay muchos que decían hay que pararse con el concepto de la resistencia peronista, bien, que es lo que de alguna manera planteó Rodolfo Walsh en el 76. Pero bueno, estamos mezclando y lo que estamos de alguna manera es decir reivindicamos a todos estos hombres y mujeres que soñaron con sus aciertos, con sus errores, pero soñaron con una Argentina justa e igualitaria, que es justamente lo que hoy en pandemia seguimos esbozando a nuestro entender y a nuestra manera aquí en Gráfico. Vamos a escuchar música dedicada al Robby, como lo conocían sus amigos, comandante Carlos Ramírez. Bueno, tuvo varios alias en la guerra revolucionaria, pero como una chapita vamos a escuchar 40 segundos nomás de El Santucho de 1973, en medio de una conferencia de prensa ya en democracia, en Buenos Aires, el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército Revolucionario del Pueblo contestaban preguntas a los periodistas y traje, bueno, muy interesante, los invito a verlo en YouTube, traje un extracto en el que habla justamente del gobierno de Cámpora, a ver los planteos que tenía, y lo vamos a pegar un tema de su, vamos a decir, paisano, ¿no? Santiagueño, el Peteco Carabajal, que hizo un tema especial para el Robby Santucho, así que a disfrutar. Avanzar en el proceso revolucionario bajo el actual gobierno parlamentario hacia la liberación nacional y social es movilizar ampliamente a las masas, continuar la lucha contra las empresas imperialistas y el gran capital, atacar las raíces de la dependencia, estatizando las grandes empresas, realizando una profunda reforma agraria, desarmando el ejército opresor y armando al pueblo. ¿Cumple el gobierno parlamentario con el pueblo? ¿Satisface las aspiraciones de la clase obrera y todo el pueblo argentino? Cada día es más evidente que no. De los hombres quichua juntaba leña en el monte. La madre sembró ternuras en el corazón del niño, el padre le dio las alas y aliento para el camino. En el futuro, sin dueños y sin fronteras, te imaginabas el mundo. Amor revolucionario, pasión que no se detiene, la mística, la bandera y la lucha regresan siempre. Un pájaro de alas negras, con odio, miedo y mentiras, agarras ensangrentada, traiciona la propia vida. Gramilla te está esperando, ceniza que parte el viento, para cantar en tu patio, paisanos y compañeros. Santucho, guerrillero santiagueño, ni la muerte ni el olvido podrán vivir en tus sueños. Amor revolucionario, pasión que no se detiene, la mística, la bandera y la lucha regresan siempre. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, punto de partida. Con agenda propia. Noticias. Economía. Esta es la última oferta que hace la Argentina. Lo dijo el presidente Alberto Fernández en una entrevista con Página 12, donde ratificó que la oferta presentada hace dos semanas por el tema deuda es la última. El mandatario sostuvo que es optimista respecto al avance de las negociaciones y que una vez resuelto esto, sea la última vez en la historia que la Argentina discuta el problema de la deuda. Por otro lado, Fernández dijo que no se puede cambiar el modelo de país solo con los actores que disfrutan el que tenemos. Definitivamente, si nosotros queremos construir otro modelo de país, no podemos hacerlo solo con los que disfrutan